Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hola a todos, soy Estefanía y estoy con Fernando también acá en la radio La Gente y su Defensor. Les queríamos desear unas muy felices fiestas a todos y contarles que este es nuestro último programa del año y que dentro del último programa del año van a estar las mejores notas que consideramos nosotros que durante todo el año estuvimos grabando, ¿no, Fernando? Exactamente, y por supuesto queremos agradecer en este último programa a toda la gente que hace posible La Gente y su Defensor, desde los invitados que cordialmente aceptan estar acá, que nos traen novedades, desde la gente que nos escucha, totalmente, los operadores y programadores de radio, directores de radio, los que todos los meses llamamos y coordinamos, sí, y estamos en contacto para saber cuáles son también las preferencias, y por supuesto a todos los oyentes que nos siguen desde hace ya casi 20 años haciendo La Gente su Defensor. Es un orgullo estar en la radio, y por supuesto el año que viene vamos a estar siguiendo con esta continuidad de el programa de radio, así que le deseamos también felices fiestas a todos. Espero que les guste este último programa que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias a todos y nos escuchamos el año que viene. Nos visita en nuestros estudios el doctor Mariano García Blanco, jefe del área de asesoría legal y técnica del Defensor del Pueblo de la Nación. En esta oportunidad nos viene a contar que el Defensor del Pueblo de la Nación comenzó a trabajar para que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible que propone Naciones Unidas. Por favor, Mariano, contale a los oyentes que durante 2016 estamos en vigencia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas que propone Naciones Unidas para que sus Estados miembros alcancen el objetivo en 2030. Estos 17 objetivos estuvieron planteados por 193 países, de los cuales Argentina es miembro de la cúpula esa, y cabe destacar que el Defensor del Pueblo de la Nación es estatus clase A, o sea que todos los informes que realiza la Defensoría no tienen objeto de discusión. Por favor, Mariano, contale a los oyentes cuáles son estos 17 objetivos. Naciones Unidas, allá por el 2014, cuando vencían lo que llamaron 8 objetivos del milenio, pobreza, hambre, salud, dos o tres de salud, clima y educación, vio que supuestamente había dado alguna suerte de resultado satisfactorio y empezaron a trabajar en nuevos objetivos. Los primeros 8 fueron del año 2000 al 2015. Entonces en el 2014 se empezó a trabajar sobre unos nuevos objetivos, ahora son 17 y se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y además con una diferencia, porque los 8 primeros tenían 20 metas, es decir, se proponían mayor educación o mayor inclusión en lo que es escuela primaria y escuela secundaria. Eso eran metas que iban teniendo, que eran en los 8 objetivos fueron 20 y hoy en los 17 objetivos son 169. Perfecto. Es decir, que el marco y de actuación y de idea de poder ir progresando en esto de un desarrollo sostenible, sostenible quiere decir que durante año a año vaya progresando, que se mantenga, y además de que se mantenga, de que año a año sea superador, es decir, mayor inclusión, no solo un año, sino año a año más inclusión en uno con otro. ¿Cuál es el papel de la Defensoría? En septiembre del 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas aprueba estos 17 nuevos objetivos, y a consecuencia de eso, lo que se llama la Declaración de Mérida, en México, los primeros días de octubre del 2015, se reúnen los 53 defensores del mundo. Sí. Con la importancia tal que fue, por ejemplo, el presidente de las instituciones de derechos humanos de Asia, el presidente de la institución de derechos humanos de Europa, por supuesto de América Latina, y inclusive el secretario ejecutivo de la Comisión de Instituciones de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Estos 53 defensores del pueblo, en realidad Institución Nacional de Derechos Humanos, se comprometieron a participar de alguna manera en el cumplimiento de estos objetivos. Algunas se comprometieron desde un rol de vigilancia, lo dicen expresamente, vamos a vigilar que los estados cumplan estos objetivos. Otros se comprometieron con una suerte de colaboración crítica, como se llama, que es participar de alguna manera, pero siempre haciéndoles saber dónde pueden estar los errores o las falencias o las omisiones. En cambio nosotros, la Defensoría, lo va a hacer desde un lugar absolutamente de colaboración. No solo informando a Naciones Unidas año a año lo que se puede ir haciendo en el cumplimiento de esos objetivos, sino participando de manera directa con las autoridades públicas de cualquiera de los tres poderes del Estado, colaborando en sea con dictámenes, sea con informes, sea con opiniones consultivas, sea con ONG, con la firma de convenios, infinitos grados y modalidades de participación. Hasta ahí nosotros, a hoy, al día de hoy, de esos 17 objetivos, en realidad 16, porque el objetivo 17 es formar alianzas. Y la importancia de esto, de por qué nosotros lo hacemos de esta manera de colaboración directa y de participación, es por el objetivo 17, donde Naciones Unidas dice expresamente que se formen alianzas, que se formen grupos, que se firmen convenios, que toda la sociedad participe de alguna manera. Trabajando en red, digamos. Absolutamente. Y no solo informando a Naciones Unidas año a año qué es lo que se hizo y adjuntándole los informes que se puedan hacer, las reuniones, etcétera, etcétera, sino la misma carpeta con el mismo desarrollo de investigación se le va a acercar a las autoridades públicas. Perfecto. Es decir, va a haber como dos legajos, una Naciones Unidas sobre lo que hizo la Defensoría y lo que opina en definitiva, no solo de lo que se hizo y investigó ese año, sino de lo que se debería hacer al año siguiente. Es decir, año a año la Defensoría va a hacer un informe y va a decir, esto es lo que se hizo y esto es lo que proponemos que se debe hacer precisamente para sostener el cumplimiento de cada uno de los objetivos. Y Mariano, los objetivos son, entre ellos hay temas de género, temas de medio ambiente, pobreza. Pobreza y hambre son dos. Pensar en erradicarlo es un poco utópico, pero no lo sé, en algún día estos objetivos hay que decir que son de cumplimiento 2016-2030, es decir, van a durar 15 años, así es. Después hay un objetivo de salud, hay un objetivo de educación específico, ¿no? Hay un objetivo de género, hay un objetivo de producción y consumo, hay uno de industria, hay uno de lograr el pleno empleo, hay tres objetivos sobre el clima, océanos, mares, fauna, etcétera, etcétera. Hay un objetivo que es reducir la desigualdad en todos sus órdenes. Hay objetivos que es agua potable para todos, lo mismo que energía. Y hay un objetivo que es el objetivo 16, que es hoy por hoy un objetivo fundamental, que es el objetivo de lo que se dicen los más vulnerables, el poder tener acceso a la justicia. Perfecto, muy bien. Sí, promover sociedades pacíficas e inclusivas. Sí, pero el tema es poder llevar de la mano, poder acercar a los tribunales a la gente que no tiene ni los medios, ni el modo, ni el conocimiento, ni sabe cómo, ni de qué manera poder llegar a hacer valer su derecho. Para que los oyentes sepan, estos diferentes objetivos están divididos en diferentes actuaciones dentro de la Defensoría, que cada área y oficina tiene correcto, a su la oficina cargo. De género tiene el objetivo género, que es el objetivo 5, y creo que tiene 10 o 12 metas. Sí. Ahora se han iniciado 3 o 4 investigaciones para el cumplimiento este año, lo que se puede ir haciendo este año respecto de esas metas, que seguirá año a año, y el año que viene abrirá otra meta y así sucesivamente hasta la idea es poder llegar a que la Defensoría en 15 años desarrolle, para que se entienda, 169 investigaciones diferentes que tienen que ver con las 169 metas. Esta es la idea. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo continúa esto? Van a venir a la gente y su defensor, las diferentes oficinas y áreas, a contarnos un poco de cada uno de los objetivos que les exacto, tocó para exacto. especificar y andar en el tema, ¿no? Exactamente. La idea es que venga cada quien que tenga una investigación y pueda contar. Yo tengo el objetivo tal, el objetivo 3, la meta 3-3, y en este momento la investigación que estamos desarrollando se vincula con tal o cual cosa. Exacto, sea educación, y va por este camino, salud. Exacto. Exactamente. La idea es... la idea es tener un plan de acción que es, en los primeros 3 meses, poder desarrollar un cronograma de lo que se va a hacer más adelante. Exacto. Un cumplimiento de objetivos o de esas metas o de esos proyectos que va a ser a 6 meses, cómo se va desarrollando esto que decimos, informes, colaboración, opiniones consultivas de organismos, de ONG, de lo que fuere, y para fin de año, es decir, para lo que sería 12 meses, poder hacer un informe final de lo que se hizo en el año, de lo que se pretende hacer el que viene, uh-huh. y cuáles son las conclusiones de lo que se pudo lograr. Y ese informe final de las 40 actuaciones va a ser enviado a Naciones Unidas y a, al Estado. Para que lo tengan a disposición. Exacto. Exactamente. Sí. Bueno, Mariano, fue un placer tenerte acá y la verdad que, bueno, mucha fuerza para este nuevos objetivos. Ojalá. Para que salga todo bien, ¿no? Ojalá, ojalá lleguemos a los 169 carpetas. Seguro, seguro. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno. El Defensor del Pueblo de la Nación también está en la web. Toda la información actualizada día a día la encontrás en www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Ahora presentamos las noticias. Preocupación por el Zika. Se reúnen los ministros del Mercosur en Montevideo para analizar el tema de la propagación en el continente. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre esta epidemia que se propaga de manera explosiva por todo el hemisferio y amenaza el resto del mundo. Hasta el momento, en Argentina se ha confirmado un solo caso de una mujer joven que regresó de Colombia y se encuentra en buen estado de salud.